Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. ¿Viste a la gente atemorizada? ¿Oíste caer las bombas? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tuvimos que correr en busca de refugio bajo la promesa de un mundo nuevo, honrado y sin temores en un cielo azul y limpio? ¿Viste a la gente atemorizada? ¿Oíste caer las bombas? Las llamas se extinguieron hace mucho, pero el dolor perdura. Look, mommy. There's snow playing up in the sky. Thank you.

check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby. Papá ha volado a través del océano dejando solo un recuerdo, un instante en el álbum familiar. Papá, ¿qué más dejaste para mí? Papá, ¿qué dejaste atrás para mí? Después de todo, no fue más que un ladrillo en el muro. Después de todo, no eres más que ladrillos en el muro. No necesitamos educación alguna, no necesitamos ningún control del pensamiento, ningún oscuro sarcasmo en el aula, maestros. Dejad en paz a los chicos. Maestros, dejadnos a los chicos en paz. Después de todo, no es más que otro ladrillo en el muro. Después de todo, no sois más que otro ladrillo en el muro. No necesito brazos que me rodeen. No necesito drogas para calmarme. He visto lo que hay escrito en el muro. No penséis que necesito nada. No, no creas que voy a necesitar nada en absoluto. Después de todo, no era todo más que ladrillos en el muro. Después de todo, todos vosotros no erais más que ladrillos en el muro. Snapshot in the family album. breaking the wall. All in all, it was all just breaks in the wall. Hey, teacher, leave them kids alone. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio es Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es y también, como no, a través en internet, a través del blog de la emisora en radiocrash.org, podéis escucharnos en directo, bajarnos a nuestro reproductor portátil y, si lo preferís, poneros de compañía de fondo mientras navegáis, trabajáis o, en fin, o descubrís mundo, que también se puede hacer bien. Y ya lo sabéis, como viene siendo, como es habitual, el encargado de la producción, dirección, realización técnica y sobre todo selección musical y presentación, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí un miércoles más. Y antes de comenzar, lo primero, explicar un poco qué es lo que sucedió la semana pasada y qué ha sucedido en el día de hoy. La semana pasada, cuando el programa llevaba así una hora, hora y algo aproximadamente, el ordenador se colgó y a partir de ese momento, bueno, pues fue imposible recuperar la grabación, ¿no? Hoy ha sucedido exactamente lo mismo. Esto que estáis escuchando, que posiblemente lo percibáis por la calidad de sonido, bueno, pues lo estoy recuperando un poco, reconstruyendo más bien en casa, puesto que, bueno, eran dos semanas ya sin poder subir el programa y en esta he conseguido recuperar un poco algo del programa y reconstruirlo. Así que, bueno, pues esto es lo que os quiere decir. Esperemos que no vuelva a ocurrir, pero tampoco lo garantizo, habida cuenta de que, ya sabéis, la informática tiene unas determinadas características que nos sobrepasan a todos, o al menos a mí me sobrepasan, ¿no? Suceden cosas que uno no sabe muy bien a qué atribuir, si son a los duendes, a la mano de quien lo maneja, en fin, lo cierto es que ya llevamos dos programas y, bueno, intentaremos buscarle alguna solución, no sé cuál, pero bueno, intentaremos buscar la solución. Bien, la segunda cuestión es por qué hoy hemos comenzado como hemos comenzado y os leía estas letras de este famosísimo disco de Pink Floyd que llevaba por título El Muro, una obra realmente magna y espléndida. Yo al menos la considero. Hay otras personas que dicen que no, que ya no es creativa, en fin, todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo de Pink Floyd y en el muro lo incluyo dentro de la carrera de la capacidad creativa de este grupo. Luego, lo que vino después, pues sí, posiblemente ya sea una total y absoluta decadencia, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El Muro para mí está incluido dentro de las grandes composiciones, de las grandísimas obras que nos dejó Pink Floyd. ¿Y por qué ha sonado hoy? Que es la segunda parte de la cuestión. Bien, sabéis que desde ayer oficialmente, digo oficialmente, aunque de facto llevábamos ya una semana, pues bueno, desde ayer oficialmente estamos en guerra. Ayer se aprobó en el Parlamento de nuestro país el ayudar a las tropas o formar parte de esa agrupación internacional que está atacando en Libia. Así que ya lo sabéis, estamos en guerra, aunque no nos parezca, pero sí lo estamos. Estamos en guerra, estamos bombardeando, disparando, utilizando la violencia para no conseguir nada. La prueba la tenemos ahí, muy reciente, hace apenas 8 años, escuchábamos las mismas cosas para otra guerra en otro sitio, pero que era otra guerra igualita a esta que se ha comenzado ayer, y anteriormente escuchábamos la guerra también de Afganistán, la guerra de Vietnam, en fin, todas las guerras tienen las mismas explicaciones, la misma dialéctica, y el resultado siempre es muy, pero que muy aproximado, cuando no igual. Así que seguimos aplicando unas recetas que demuestran lo poco inteligentes que somos. Así que bueno, esto era un poco el motivo por el cual el programa comenzó. Os leía un poco las letras de varias de las canciones de Pink Floyd, lo que nos decían ellos en las letras, extractos un poco, bueno, pues acorde con la situación, la realidad que nos rodea. Así que bueno, pues esta era un poco la explicación. Bien, continuamos. Como el programa, esta parte está total y absolutamente reconstruida, pues la estoy realizando en casa y posiblemente notéis la diferencia de sonido de una parte de las grabaciones a esta y demás. Deciros que voy a poneros 3 temas de una cantante nueva, de una artista nueva que hoy estrenemos en el programa. Es la parte que se ha, digamos, desaparecido, esfumado del ordenador, así que, bueno, pues así a prisa y corriente la vamos a reconstruir. Escucharemos 3 temas de esta grandísima cantante, una mujer muy peculiar que, aparte de cantar, compone, participa en coreografías, en espectáculos, en performance, en fin, de la más pura y absoluta vanguardia de Suecia. Ella vive allí, es una artista muy, muy peculiar, nos canta en inglés, en latín, en sueco y en su idioma natal, y cuando no, pues también en sonidos guturales que nos recuerdan muchísimo, tanto en el uso de la voz como en las composiciones, ya lo veréis, a esa grandísima artista que es Mederit Monk, que por cierto estaba mirando aquí en el ordenador cuando nos vino a actuar al Teatro de la Laboral, y fue en abril, el 24 de abril de 2008, o sea que prácticamente hace 3 años ya. En fin, cómo nos pasa el tiempo, ¿no? Bueno, pues hace prácticamente 3 años que Mederit Monk nos actuó aquí en el Teatro de la Laboral, un concierto realmente excelso y fantástico. Tuve la enorme suerte de poder asistir y, bueno, fue todo un verdadero lujo y honor el poder ver en directo las capacidades interpretativas creativas de esta grandísima artista y peculiar y originalísima que es Mederit Monk. Pero bien, ella es Meredith, esta mujer es sueca, lo vamos a dejar así, esta es nuestra nueva artista sueca en el programa, que la iremos descubriendo poco a poco, puesto que su trabajo discográfico merece la pena que le prestemos atención. Así que ya os dejo con 3 temas de continuo, seguidos, no hablaré, porque bueno, el trabajo de reconstrucción en casa es verdaderamente laborioso y muy, que muy fatigoso. Así que aquí tenéis a nuestra música, a nuestra cantante sueca nueva en el programa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

Seguimos y lo hacemos con otro músico de allí, del norte, de Noruega en este caso, de Jan Garbarek, un disco del año 1996 que se titulaba Visible War y una verdadera delicia lo que vais a escuchar, el saxo, las percusiones, en fin, toda una gozada de este hombre, de Jan Garbarek, al saxo y las composiciones. Thank you. Bueno, pues este era Jan Garbarek, el noruego de oro que lleva muchísimos años en la música. Este disco era el Visible War del año 1996 y el tema que escuchábamos era The Healing Smoke, una auténtica delicia, una auténtica maravilla. Y bueno, pues independientemente de la música, parece ser que el ordenador sigue generando problemas. Y no sé si habré perdido la mayor parte del programa, lo que es hasta la fecha, una hora y pico. Bueno, en fin, seguimos. Vamos con otro de los temas, vamos con otro finlandés, en este caso con el finés Kimmo Pojonen y sus juegos acrobáticos con la acordeón. Kimmo Pojonen y su proyecto Cluster, todo ello revolucionando lo que es este instrumento que, digamos, teníamos todos olvidados un poco. Pues no, aquí tenéis la acordeón electrificada con loops, en fin, todo un arte. Este hombre es realmente impresionante, que está revolucionando lo que es este instrumento del acordeón. Vamos a escuchar otro tema más, el titulado Oimo. Dejamos los juegos, las acrobacias sonoras producidas por Kimmo Pojonen y su acordeón, bueno, sus acordeones, tanto Kimmo Pojonen como otro acordeonista que ahora mismo no lo tenemos por aquí, en fin, Samu Kosminen, que le ayuda en los samples, las acordeones de apoyo y toda la electrónica, gran parte, que bueno, que está por ahí con este hombre, con Kimmo Pojonen, un acordeonista realmente excepcional y músico creativo donde los haya y que lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de ver en directo. Ha venido alguna aquí otra vez a España, pero bueno, más en concreto aquí en Asturias nunca ha venido. Bien, nos vamos, nos tenemos que ir. Voy a intentar recuperar parte del programa o reconstruir parte del programa porque de nuevo el ordenador nos ha jugado esta mala, malísima pasada. En fin, una malísima jugada, nos ha dejado sin parte del programa. Intentaré reconstruirlo en casa, puesto que esto es ya la segunda vez que sucede. Y en fin, habrá que empezar un poco a pensar a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué motivo me puede hacer esto el ordenador? Y nada, en eso, en fin, así que ya lo sabéis, si el programa intentaré reconstruirlo, así que nada más. Me despido de todos vosotros hasta el miércoles que viene. No sin antes recordaros que el próximo miércoles, la primera hora del programa, vamos a escuchar ese segundo trabajo de ese cuarteto de chicas, ahora septeto, llamado Amina, grupo también islandés. Ya sabéis que de Islandia viene todo, absolutamente todo últimamente, o al menos gran parte de lo que aquí suena en el programa, y hoy se nos ha quedado cosas en el tintero. Pero hay que prestarle atención a ese pequeño país porque tiene una creatividad realmente exuberante. Bien, para despedirnos del programa de hoy, pues lo tenemos que hacer, como no, como la pasada semana también lo hice, pero el ordenador dijo que no se podía recuperar, pues vamos a despedirnos, como no, en honor a Japón. La actualidad lo requiere. Empezábamos el programa hablando, lamentablemente, de la guerra, pero ahora tenemos que hablar de un poco de este tema tan sumamente humano y este desastre natural que ha sufrido Japón, ¿no? Ya sabéis, las víctimas son unas 15.000 o 20.000, en fin, de momento, ¿no? De momento, el tsunami, por cierto, esta semana estaba viendo alguna de las imágenes del tsunami y es realmente impresionante. Me imagino que las habréis visto, pero unas imágenes sin palabras, simple y llanamente, era lo que allí sucedía, era algo, en fin, realmente... Bueno, no sé cómo calificarlo, ¿no? ¿Qué fuerza tenía la naturaleza esa ola? Parece que no se movía, pero lo arrastraba absolutamente todo. Es impresionante. Y en un momento, en alguna de las imágenes, pues salían allí los japoneses que estaban un poco en el alto, protegiéndose, ¿no? Subieron para una especie de montaña, una poca montaña que había en la ciudad, y estaban viendo, ¿no? ¿Os imagináis la escena? Estaban viendo en directo cómo les arrasaban en la ciudad prácticamente toda su vida y no poder hacer nada, absolutamente nada. En fin, suerte para ellos, que se mejoren, que se recuperen. Yo creo que sí, son un país fuerte, noble y una gente muy capaz de hacerlo. Así que para ellos nos despedimos con Kitaro, con la ruta de la Sida, con esta música tan religiosa, tan sintoísta que practica Kitaro como japonés y como otros muchos que están allí, pero con independencia de la religión. Les deseamos mucha paz, mucha suerte y recordad, salud y saludos para todos.